Made in Japan Mente, Deep Purple, Black Knight, La Noche Negra en Oldie Motel, en Rock FM, en una noche que a mí me parece fantástica, porque aquí está por lo menos buenísima. Seguimos con ventanas y balcones abiertos. En este jueves 12 de marzo de 2015 tenemos mucho por delante y el que avisa, avisador. Tu amigo necesita rock. En Rock FM. Que ya te lo he dicho, que me lo pedía el cuerpo, que llevamos semanas aquí creando un registro estupendo de gente a la que le falta un pequeño paso para disfrutar del rock and roll en plenitud. Eso es justamente lo que hemos estado buscando en esta campaña Tu Amigo Necesita Rock. 500 euros, es verdad, digamos que es el anzuelo, a quien le amarga un dulce, pero no sé, la sensación de las dos preguntillas, haber salido en la radio y sobre todo darle el gusto al amigo, a la amiga, al hermano, al familiar, al compañero de curro o de deporte o de ir en el coche y decir, mira tío, te he hecho caso y al final me han llamado y tenemos para repartir. Bueno, no me lío más, llamada al canto, voy a llamar a una chica que a ver si tengo suerte. Sí. Hola, Sarai. Sí. Hola, soy el Oldie de Rock FM, ¿qué tal estás? Bien. ¿Sorprendida? Sí, un poco. ¿No te ha dicho Yolanda que en cualquier momento te podía llamar? Sí, pero bueno, no me lo esperaba. Ah. Me dijo que sí, que lo había enviado, pero no me lo esperaba. ¿Y qué tal te sienta que te llame? Bien, de momento bien. Bueno, Yolanda me ha contado muchas cosas, nos hemos hecho ya amigos, ¿no? Que bueno, sí, que dais clases de inglés, que tú eres maestra con niños pequeños, sí, ¿no? Sí. Que tienes dos hijas pequeñas. Sí, efectivamente. Y que hablando de música, dinos, Saray, ¿cuáles son, quiénes son los que más te gustan? Me gusta mucho el blues, el rock and roll, el jazz, rhythm and blues. ¿Te gustan mucho Frank Sinatra y Aretha Franklin? Sí, bueno, entre otros, sí. Como yo a mí. Pero eso es fantástico, pero me parece que te falta un poco más. Es lo que seguramente te está diciendo Yolanda, ¿no? Que eres un poco antigua en cuanto a gustos, bueno, musicales. Puede ser. ¿Necesitas rock o no? Sí. Pues dilo bien alto. Necesito rock. Vamos a ello. Te voy a hacer un par de preguntas. Este par de preguntas, Saray, leonesa, ¿verdad? Te he dicho que, ¿sí? Que eso. Este par de preguntas, si aciertas, te vale 500 euros a compartir, bueno, con Yolanda y la bienvenida debajo de guirnaldas y flores a esta casa espléndida que cada vez es mayor y se llama, sí, Rock FM. Pues muchas gracias. ¿Estás preparada para que te haga las preguntas? Bueno, vamos a ver. Are you ready? Primera pregunta. ¿Qué miembro fundador de AC/DC ya no está en la banda? ¿Angus Young o Malcolm Young? ¡Malcolm, sí! ¡Bien! Desgraciadamente, Malcolm está incapacitado en, sí, una institución mental y ya no forma parte de la banda. Es correcto. Vale. Bien, vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. Esta es relativa a Rock FM. Sí. El supergrupo de Rock FM está repartiendo pegatinas de Rock FM en una gran ciudad española. ¿En qué ciudad está esta semana? A, Valencia o B, Barcelona. Barcelona. ¡Bien! Correcto. Muy bien. Lo que he sudado, por Dios. Saray, has ganado los 500 euros y formas, bueno, parte de esta familia, así que espero que cumplas con honor, ¿eh? O sea, que sigas al pie del cañón. No se me olvidará. Y llenes tu vida de rock, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias a ti, enhorabuena y que lo disfrutes. Venga, muchas gracias. Adiós. Chao. Ella ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele.